a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará.